Che, estuvimos años pidiendo a gritos que nos cambiaran la apertura, que alguien hiciera algo con nuestra apertura vieja del 2012, 3 años la estiramos. Y alguien hizo algo. Alguien hizo algo y nosotros la semana pasada simplemente lo pasamos sin más y ni siquiera dijimos qué buen laburo de Emma Heslop, que además es lo que pensamos. Pero no lo dijimos así como al pasar, muy al pasar. Y no corresponde, me parece, ¿no? Hay momentos en los que estamos un poco limados, me parece. Sí, es más, nos costó encontrar el archivo para pasarlo y hoy nos volvió a pasar lo mismo. No tenemos todavía el archivo de la apertura nueva en la carpeta. En este momento está guardado en este sencillo Natacha. Pero emotivo acto. Queda guardado el archivo de la apertura 2015. No, 2016. No, 2015, discúlpame, nah, no, 2015. Es la, no, 2015, es la 2015. No, 2015. Escúchame, 2015, cuando queramos. No, no, una apertura no es un auto de esos que esperas un mes para patentarlo, no. No, discúlpame, no. No. Salió en el 2015. No se puede sacar sin patente y patentar el 1 de enero. No. ¿No? O sea, vos decís que en el 2019, cuando todavía estemos con esta. Con esta misma apertura vamos a tener que decir eso. Tiene 4 años en lugar de tiene 3. Vos pensá en eso. Heslop no va a dejar que eso suceda. Bueno, señoras y señores, nuestra apertura nuevita. Época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Una consulta. Eso es ruido de Natacha que le saca el antipop, le saca la funda para ver si está la lucecita. Consulta. Yo no existo. No parezco. No estoy. Y tiene razón. Los operadores dicen que somos el lado oscuro de la radio. Lo que pasa es que vos pensá lo siguiente. Este programa, por suerte, sale desde aquí, pero se escucha... Vos me lo dijiste igual el otro día. Sí, vos me lo dijiste. Y yo te dije, pará, pero nunca estuvieron los operadores en la apertura del programa. ¿Cómo hacemos para poner a todos los operadores que tiene este programa? ¿Qué ponemos a todos los operadores que nos ponen al aire? No lo sé, chicos. Yo creo que no poner a Natacha hubiera sido injusto con Braulio, con Adrián. No, pero aparte con los que nos ponen al aire en las otras radios. ¿Qué? ¿No vamos a poner a Julio Pardo, que encima nosotros somos el único programa de esta radio que no nombra al operador de la 690? Bueno, sí, no sé, chicos. Entonces traigamos a alguna de las gatas a tocar los botones. Vamos a tener que arreglar. Se nos paró de mano la operadora. Vamos a tener que arreglar este entuerto en el que nos hemos metido. Y yo creo que podríamos hacer una apertura para Natacha. O sea, que después de la apertura del programa, hacemos una apertura de operadora. Un agregado, un parche. Con la operación técnica de Natacha Bianchi. Le hacemos una gana corroborar un parche. Seguro que Emma va a poder hacer eso. Sí, seguro. Bueno, pero que sea otra, especial, ¿eh? Tipo, y con la participación súper especial de... Bueno, bueno, lo podemos ver, lo charlaremos con la gente que trabaja en la artística, en este caso con Emma Heslop, que está allí, digamos, trabajando para vestir este programa y esta radio un poquito mejor. ¿Qué? Vestir. Vestir. Las cortinas visten. He escuchado muchas veces, por ejemplo. Y en radio sí, se llama vestir. Bueno. Nosotros ya sabemos que a vos no te gustan las cortinas y tenemos incluso separadores acordes al tema. Pero nos me ponemos, parece que el concepto de vestir no me gusta tampoco. Nos ponemos serios porque este me parece un programa de humor. ¿Qué es esto? ¿Un programa de humor? ¿Es un programa de humor? No, sí, está bien. No es un programa de humor. Bueno, entonces, como no es un programa de humor, nos ponemos con las noticias que vamos a ir desgranando. Vamos a estar hablando de el mapa del delito en 11 y vamos a estar hablando de el predio de la Casa Amarilla, iba a decir los predios, pero en realidad es el predio conocido como Casa Amarilla, detrás de la Bombonera, donde aparentemente Boca quiere realizar su nuevo mega estadio en un sector de la ciudad de Buenos Aires en el que en realidad lo que hacen falta son otras cosas, como por ejemplo viviendas sociales para la gente que tiene enormes problemas allí en el barrio de La Boca y en muchos otros barrios. Pero también vamos a hablar de algo que pasó, si nos estás escuchando hoy miércoles en vivo, pasó esta mañana. Nosotros durante todo este año le dimos especial atención a el trabajo que varios organismos de derechos humanos y personalidades llevaron adelante alrededor de la causa por las responsabilidades políticas de Darío y Maxi. Esta mañana, en Comodoro Py 2002, se presentó un amicus curiae, esta cosa de la justicia con las cosas, el uso del latín ahí, que uno tiene que aprender. Amicus es amigo. No, curiae, ¿qué es? Del jurado, amigo del tribunal, exactamente, sí, tiene razón Nati, son amigos del tribunal, es decir, gente que se pone a disposición ahí medio como querellante para poder presentar para apurar las causas, ¿sí? Imagínate que en esta causa estamos hablando de algo que ocurrió en el 2002, han pasado 12 años y medio de los asesinatos de Darío y Maxi ocurridos el 26 de junio del 2002 en la estación que hoy lleva su nombre. En esa conferencia de prensa que se realizó, estuvo nuestro compañero Paulo Giacobbe y nos trajo algunos testimonios, ¿sí? Salieron de charlar con el juez de la causa y armaron una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa uno de los que habló es el poeta, queridísimo amigo de esta casa, Vicente Sitolema, poeta, por decir una sola cosa, ¿no?, de las que hace. Breve, para que todos hablemos y el sol no lastime más la cabeza de los compañeros y de las compañeras y de tantos niños que están acá. Hace más de 12 años, 13 años que estamos acompañando a Alberto en esta lucha que él ha dado buscando justicia por Darío y Maxi. La causa judicial se sigue moviendo al lento ritmo de los que no quieren llegar a la verdadera justicia. Pero en esto hay que ser claros. Si se abandona la lucha a mitad del río, no solo no alcanzaremos justicia, sino que nos ahogaremos todos de rabia y de bronca, porque la justicia la necesitamos, aunque el poder de la justicia la quiera negar. Hoy vinimos a decirle al juez que sabemos bien, porque no somos niños, que ellos modifican continuamente las leyes, las formas de las leyes, el fondo de la ley. Ahora la cosa es

sin profundizar demasiado, el currículum que mandarían, que habrán mandado los dos nuevos jueces de la corte cuando les pidieron sus antecedentes. En fin, ¿qué estará pasando por allí, no? Bueno, en algún momento lo vamos a charlar, ¿eh? No sabemos qué estará pasando por allí, pero claramente algo está pasando para que haya semejante cambio editorial. Hay otros problemas que ya pueden verse con mayor claridad. El periódico semanal Miradas al Sur no salió el fin de semana. Recuerdan que era un periódico que había sacado la gente de Spolsky con una mirada clara de izquierda militante, y que después, hace un año y medio aproximadamente, lo compró el Movimiento Evita, muy obviamente bancado por Publicidad Oficial. Están teniendo problemas para pagar los salarios, el periódico venía saliendo sin firmas y el fin de semana pasado directamente no salió. Hay un conflicto sindical allí, y como ese habrá que ver qué pasa con otros medios que estaban muy ligados a la Publicidad Oficial. Pero vamos a hablar de otra cosa con una periodista, editora periodística de el periódico barrial Sur Capitalino. Martina Noailles está para charlar con nosotros, para participar con nosotros aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás, Martí? Buenas noches, bien, todo bien. Bueno, nos alegramos. Bueno. Dos temas nos traen contigo. Uno tiene que ver con que ya, viste, todo el mundo se olvidó de Lucas Cabello, de aquel chico que fue baleado por la Metropolitana. Sí, sobre todo pasó la segunda vuelta, ya por ahí no, ya está, ya fue, ¿no? Sí, obvio, claro. ¿Cómo está Lucas? ¿Qué se sabe? Y Lucas salió de terapia intensiva, está en una terapia intermedia ahora. No lo operaron de la médula todavía porque, bueno, no parecía ser el momento. Y, bueno, está en rehabilitación, o sea, está en la terapia intermedia que está, ya empezó la rehabilitación para ver si logra recuperar la movilidad en los cuatro miembros. En principio sabemos que había empezado a mover algo de los brazos y las manos, muy, muy de a poquito, y creo que de la parte de abajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso en cuanto a él, ¿no? A él y a su salud y a su familia. ¿Y el policía Ayala? El policía Ayala está en libertad, procesado por el juez de primera instancia, pero los abogados de Lucas apelaron y la audiencia es el martes. Así que, bueno, en la Cámara de Apelaciones, así que ahí van a exponer los argumentos de por qué les parece que no debería estar esperando el juicio en libertad. Los argumentos del juez eran bastante contradictorios porque, o sea, lo procesa, o sea, le parece que hay un intento, una tentativa de homicidio, pero a la vez argumenta que en realidad hubo un cierto exceso en legítima defensa. Entonces, eso, digamos, legalmente en sí mismo ya contradice, porque si vos estás queriendo matar, no te estás defendiendo, digamos. Claro. Entonces, en ese sentido se contradice. Pero además porque no dice en todo el fallo defenderse de qué. En principio dice que no hay ninguna prueba que diga que Lucas estaba armado. Solamente que pareciera haber una discusión en la que eso, hay una discusión de palabra entre los dos y él le dispara a testigos, o sea que no sé de qué se estaba defendiendo si Lucas no tenía arma. Uh-huh. Así que nada, todo esto es lo que van a llevar ahí a la apelación los abogados y bueno, a ver qué decide la Cámara. O sea, por eso es apelar la excarcelación, pero también apelar ciertos puntos de cómo lo procesó. Uh-huh. Bueno, y el otro tema es el de, una vez más, el del barrio de La Boca. Vos sos vecina del barrio, además de, digamos, de laburar en lo comunicacional con Sur Capitalino, y has vuelto, de hecho, a elegir el barrio hace muy poquito para vivir. Y allí está la noticia del predio de Casa Amarilla, ¿no? Sí. Que todo el mundo conoce por los relatos futboleros en la radio que dicen que tal está en la tribuna da acá de espaldas a Casa Amarilla. Exacto, como si las tribunas tuvieran espaldas, además, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, allí está la Casa Amarilla. ¿Qué es hoy y qué va a hacer?

para que esos terrenos pasen a manos privadas, y Boca tiene privilegio por haber sido Boca quien presentó el proyecto. O sea, sobre los sobres que se vayan a abrir, o sea, es una cuestión formal, ya saben que se lo van a dar a Boca. Uh-huh. En paralelo, en la legislatura de la ciudad, hay un proyecto que lo presentó el entonces vicepresidente de Boca, que era legislador del PRO, Oscar Moscarielo, para rezonificar esos terrenos, porque así como están no podrían hacer una cancha. Claro. Entonces este proyecto todavía no salió, pero es probable que apenas Boca compre, la rezonificación sea un hecho y esté todo listo para que Boca construya una nueva cancha sin impacto ambiental, sin consulta a los vecinos, quitándole un espacio que es de todos. Y por supuesto que no van a volver a la otra Bombonera un espacio público. No, claro, ni tampoco van a devolver al barrio, como en aquel momento cuando se le cedieron tierras, también habían quedado en que se le iba a devolver al barrio socialmente y deportivamente, digamos, como un gesto a la cesión de tierras. De alguna forma, esto nunca ocurrió, sabemos que Boca es un club súper elitista, digamos que por solo decirte, para ser socio tenés que tener tarjeta de crédito, donde los pibes jamás tienen una beca para hacer nada. Bueno, o sea, imagínate ahora que los compran, mucho menos van a hacer algo para los vecinos. Uh-huh. Así que nada, muy muy complicado todo, y en este contexto donde tienen prácticamente todo a nivel político, es muy difícil poder oponerse. Igualmente, en la semana que viene van, los vecinos, un grupo de abogados van a estar presentando un amparo, a ver si se puede frenar la licitación, pero bueno, la veo complicada porque también tienen la justicia, ¿no? Uh-huh. Los panoramas son... Un mal panorama. Son malos, oscuros, uh-huh. Pero bueno, muestra un poco este atropello y esta manera de hacer y de ser que tiene el macrismo, que lo está mostrando ahora en el país, y bueno, que nosotros ya estamos acostumbrados en la ciudad. Además es un barrio muy popular que tiene pocos espacios verdes. Yo recuerdo dos uh-huh. o tres placitas para todo el barrio. Sí, sí, muy pocos. Tiene dos placitas, una tercera más, digamos, un poquito más alejada, y bueno, y un parque Lezama que es, digamos, está en el borde, ya no es la Boca, claro. Que también se peleó mucho para que nos enrejara justamente por eso, porque es un gran espacio. Y esa se ganó. ¿Eh? Esa se ganó. Al menos por ahora se ganó. Al menos por ahora esa se ganó. Y se muestra también que el parque está bien, que no hacía falta enrejarlo para que estuviera. Pero tardaron un año y pico en arreglarlo cuando decían que lo iban a hacer en 3 meses. Claro. Pero bueno, eso es un dato menos. Así que sí, la verdad que es una gran pérdida para los vecinos, perder uh-huh. el campito. Es una gran pérdida, da mucha lástima porque es un espacio donde se hacen muchas actividades en el uh-huh. barrio. Así que... ¿Nos querés ensombrecer el programa con alguna otra mala noticia? No, podemos tirar una buena, no sé, que... A ver, dale, una... Esta noche está tocando la Delio Valdés, en Niceto, y todo lo que juntaran en entradas iba a ir para el grupo de vivienda de la Boca, para uh-huh. que se pueda utilizar cuando hay incendios y desalojos en la compra de... vamos a ver si se puede comprar una carpa, para los momentos en que hace falta. Así que bueno, nada, para nosotros eso fue una buena noticia, porque que un grupo de música destine al grupo de vivienda algo es importante uh-huh. también. Sí, claro. O sea que está todo mal y la noticia es que hay alguna gente que todavía es solidaria. Sí. Exactamente. Sí, igual no me lo levantaste porque me tiraste incendios y desalojos. Y claro, que no dejan de pasar, digo, fueron noticias la pasada, la anterior. No hay manera. Un último intento. ¿Alguna buena noticia o te cortamos? No, son todas malas. Sur Capitalina está muy complicado también para el año que viene, así que está pensando ideas y creatividades para ver cómo sostenemos, como estábamos tan crecidos, digamos, uh-huh. de estos últimos años, a ver si se puede sostener, pero está ya este número sale con un pliego menos. Así y además, con la promesa del macrismo de meterse con una especie de ley de medios de Internet, lo que sería enrejar un ámbito que permanece absolutamente libre. Que no se puede, uh-huh. claro. Hoy Internet es absolutamente libre y todas las... los intentos que hay en el mundo para ponerle trabas a internet son realmente censura absoluta, ¿no? Uno puede pensar en España, puede pensar un poco en Estados Unidos, puede pensar en China, ni hablar, y en tantos otros lugares donde se intenta controlar a internet porque justamente es un espacio de libertad. Bueno, aquí el macrismo ha hecho la promesa, para que no todas las malas noticias las tire vos, de modificar la ley de medios para agregarle algo que tenga que ver con regular internet. Para empeorarla, digamos. O sea que para empeorarla, absolutamente. De paso, aprovechamos y decimos que la Red Nacional de Medios Alternativos, a la que la Retaguardia pertenece, ha publicado un comunicado a propósito de estos cambios que se han dado alrededor de un nuevo Ministerio de Comunicación, uh-huh, que le quita atribuciones de autarquía al AFCA, uh-huh, y que se atribuye, o sea, le quita la posibilidad al AFCA de aplicar la ley. Claro. Y a la vez el AFCA mucho no le aplicó la ley. No, claro, o sea, por eso, sigue empeorando lo que ya no estaba funcionando como claro, corresponde. Claro, es peor que lo peor. Claro, digamos. Bueno, pero parece que todo es posible. O sea, siempre puede ser peor, esa sería la idea, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, que me parece que va a ser un verano muy movido y que, uh-huh, y que la gente va a estar saliendo a la calle, por lo menos la militancia de base, los que estamos todo el tiempo en los barrios, ¿no? Uh-huh. No sé para arriba, pero los que pateamos y sabemos lo que pasa en los barrios, me parece que vamos a tener que estar ahí. Bueno, y esa resistiendo. No deja de ser una buena noticia esa. No. Me parece que vamos a ser algunos más en la sí, calle, uh-huh, que los que éramos en este último tiempo, y eso, de todo lo fulero que está ocurriendo, me parece que es lo rescatable, ¿no? Que sí, vamos, señor, a ser más en la resistencia. Hay que articular esto también. Sí, sí. Que no sea aislada. Va a ser un duro trabajo. Un beso grande, Martín. Bueno, abrazo a ustedes. Martina Noailles, editora de Sur Capitalino, ojalá que puedan superar, es muy difícil hacer algo en papel hoy en la Argentina, muy difícil, y me imagino que la cuestión de la devaluación además debe influir muchísimo en la elevación del costo, ¿no? Y se complica con el papel, se complica y los con costos el papel. Del papel y esas cosas. Uh-huh. Exacto, así que la verdad que ojalá que puedan seguir sacando ese periódico que es para nosotros el mejor de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, de distribución gratuita, además, y que le encuentren la vuelta al asunto. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, estamos llegando al final. ¿Puedo terminar con una brutalidad? ¿Vos me prometís una brutalidad? Tantas veces los hechos de Vélez que nos hacen, que le hace una mancha más al tigre. ¿Viste todo el lío que se armó con el chico este chileno, cómo se llama? Uy, se me fue el nombre. Benjamín Vicuña y la China Suárez. Mira, lo sé porque me lo refrescó Natacha ayer. A ver, nos contás, Nati, cómo es, cómo son las relaciones. A ver, es la pareja Pampita. Contanos bien cómo es la relación y yo termino ahí con un título que me parece es una desmentida clara. Perdón, no tenía subido volumen. Ahí va. No, nada, sucedió de que esta chica China Suárez está filmando una película, no sé cómo se llama la directora de cine. No me la definas, China Suárez. No te la voy a definir porque quedaría muy mal. Eso fue un comentario. Eso fue un comentario entre nosotros, entre amigos. Como para decirle, ¿quién? Euge preguntó quién es la China Suárez y yo dije, ella tiene contestó una cara de. Claro, contestó una grosería. Bueno, cuestión. Euge se agarra la cabeza diciendo, ¿por qué le diste el micro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le repreguntaste? A veces no hay que repreguntar. Bueno, cuestión que esta chica estaba ahí en un break del rodaje, sí, y se ve que estaba con este chico, sí, y que llegó Pampita como a las 4 de la mañana. Pampita, que Pampita, que es la ex mujer o la mujer o están en terapia en pareja, bueno, no sé bien cómo es la situación ahí. Llegó, golpeó la motorhome, en realidad nunca golpeó, entró así, medio que le agarró a esta chica, a esta China Suárez, medio que la quiso ahorcar o matar o se los pegó, encontró allí o algo, claro. Y después empezaron todas las repercusiones, fotos así como. Pero Yo tengo un título de una declaración de la China Suárez que para mí está desmintiendo que haya pasado algo. Dice, estoy metida en un bardo sin comerla ni beberla. Bueno, está admitiendo que no. Me la estás dejando muy fácil para un chiste fácil. Está admitiendo que, para mí está admitiendo que no pasó nada. No, después sus declaraciones posteriores, por lo que estuve viendo en el día de hoy, decía que ella no estaba en bolas, sino que estaba en una bata amarilla de Nepal. O sea, como que... Me río de la estupidez, perdón. No, eso... Como que no estaba desnuda, que ella estaba envuelta en una manta amarilla. Como que no, era... Bueno. Uh-huh. Yo lo que estoy viendo en este momento, estoy imaginando una columna de espectáculos de Natacha Bianchi que no puedo dejar de evitar. No, ojo, no, no, ¿eh? No. Ojo, ¿eh? A ver, Nati, ¿qué sabés de Moria Casán en Paraguay? Ah, bueno, Moria ¿por qué quedó presa? ¿Por las joyas chicos? O porque me... A ver, dale, no, contame. No, a Moria le encontraron un gramo y medio de cocaína en la billetera cuando estaba entrando al penal. Uh-huh. Igual sabe que tan mal no la está pasando, porque tiene unas selfies ahí con un par de chicas penitenciarias, con un penitenciario así, haciendo piquitos. Admitió así. Su adicción a la sí, cocaína. Sí, sí, sí, admitió. Igual allá en Paraguay también me enteré algo muy... práctico de enterarse que no es ilegal la tenencia para consumo personal, claro. Chicos, así que ¿y por qué la metieron preso entonces? No, la, ella, a ver, explícale. No sé cómo explicarlo, porque en realidad a mí ella hoy lo me explicaron tenía... que Moria fue a firmar su salida, su como que fue a firmar el final de la causa que estaba abierta contra ella por aquellas joyas que había robado teóricamente. Y como tenía cocaína en la billetera, no, quedó claro. Presa de vuelta. ¿Puedo meterme en tu columna? De vuelta no, por primera vez digo. Nati, ¿puedo meterme en tu columna? Sí, adelante, sí. Por favor. Bueno, en realidad el tema es así. Ella no devolvió unas joyas sí. Que se había prestado hace algunos años. Con eso le impedían salir del país. No podía salir de la Argentina. Entonces, la manera que encontró de transar es alquilarse una casa... en Paraguay para tener una domiciliaria, pero cuando fue allí a tener la domiciliaria le encontraron el gramo y medio de cocaína y la mandaron, bah, es la versión que yo tengo. No, a mí me parece que fue al revés, que la fiscal muy mala agarró y le dijo, no es prisión domiciliaria, te vas a un penal. Y la mandó, ahí está. La ahí, mandaron a un penal y cuando le estaban haciendo la revisación antes de entrar al penal, encontraron un sobrecito. No es prisión domiciliaria, te vas al penal. ¿Qué mexicano? Como dijo. No es prisión. Muy mala la fiscal. ¿Es la fiscal la que define la prisión domiciliaria o el juez? No sé, mañana le podríamos preguntar a los compañeros de la comunidad paraguaya a ver si le preguntamos si mañana tenemos que información hacer, sí, mínimo que hacer una nota con los compañeros, porque al final escúchame, ¿por qué los derechos humanos son para unos y para otros no? Che, bueno, listo, quedó instalada medios comunitarios, alternativos y populares, donde encontrás estas noticias que no encontrás en ningún otro lado. Hay un dicho que está dando vueltas por las redes sociales que es muy fuerte, me encantaría decirlo al aire, pero no lo voy a decir. A ver, pero tirame una punta. Una punta, de eso se trata. No, en realidad es, lo encontraron a Vicuña y a la China. Macri nos está. Ahí va. Le faltó decir plim, plim, plim, pero no sabe quién es Héctor Larrea. No. Bueno, esto desbarrancó. Derrapamos. Nos estamos yendo a la República que parió Carrió, más o menos. Y así estamos. Seguro, ¿no? A la banquina nos fuimos. Seguro. Bueno, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. No sé, quizás con mayor puntería, quizás con columna nueva, no sabemos, lo definiremos en la semana. Chau.